beber. O mi río es a pepan, ya se mi pe amo a tegui. Irei a hipocuye, y na y pirir y xerete. Ara tiku, ara sape, ya pangueo a jesheke, y a jetu se ve, y na y ay a jape. Peyu kan yo hasabo ubu tu no hope a ewi. Kushu y sere no ne wi sera pera meho a. Ya cabere a prepara, oye poi uba te wi. O atawa shaha we wi, a pui kuere no pu a. Tu yo hago tocao, oye osaño asañe eme. Ahendu a vise que te pe oye mondi inambu. Huevo y me pone a pu, o yo llega petente. Ay, ánimo y que pese de esa irasando. Maracamu, mombaru, y o maje a veisa pesate. Moranguro me dame o por ahí lo mitad. Haceré y se pega, hace un mi barenda. Ama gente de ajá, pena y hay rico en paz. Ama de por la porama, oye ya un peñan de llara. Y ahí come allá guataba, ya se salga ya en tu. La pisa maranga tú, ube a rico cuava. Amo voto ve vaga, ame y ojo no yujo.